Desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. 11 de la mañana y 8 minutos, estamos recibiendo a la crítica cinematográfica Pamela Divelo. Pamela, buen día, una vez más, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, buen día, hola Marcelo, hola Ángeles, bueno, un gusto volver a participar aquí en La Imprescindible. Así que bueno, un día cargado de muchos estrenos y de mucha información también. Así que vamos a comenzar si quieren. Sí, estábamos justamente mirando el detalle de la información que nos habías enviado de las películas. ¿Querés empezar por La Chica Salvaje, te parece, que fue la primera que pusiste en la lista, o lo que tú digas? Antes de comenzar con La Chica Salvaje, que sí, es uno de los grandes estrenos de esta semana, vamos a pasar dos informaciones. Bien. Ya que este es un entreacto cultural y se vienen dos hechos de principal relevancia, principalmente para el teatro, y dos experiencias diferentes que van a ocurrir en nuestro país y no suelen acontecer. Primero vamos a señalar el evento de National Geographic, que va a ser la primera vez que se va a realizar en Sudamérica y se va a realizar en nuestro país el próximo 22 hasta el 25 de septiembre en el Auditorio Nacional del Sodre, Adela Reta. ¿Cuál es la diferencia de este proyecto? La diferencia de este proyecto es que son 70 músicos en escena bajo una experiencia cinematográfica y musical que va a participar la Orquesta Sinfónica Nacional del Sodre con el Coro Nacional del Sodre bajo la dirección del maestro Stefan Lano. Estuvimos en la conferencia de prensa y lo que se señaló es que es una experiencia que va a interpretarse a través de los sentidos, principalmente del sonido y de la imagen, donde a través de las imágenes de National Geographic que solemos ver en distintos canales, vamos a conocer diferentes imágenes sobre biomas, temas terrestres, así que es una oportunidad especial para poder implementar en este sistema nuevo. Las entradas ya están a la venta tanto en Ticantel como en Boletería del Teatro, así que es una experiencia única que la verdad que es imperdible y lo que se nos mostró fue mágico. Así que esta es una de las primeras experiencias que quería señalar. Y la segunda, también en esta misma línea, es Magia y Sinfonía, la cual fue publicada ayer, así que es una noticia extremadamente buena y nueva, que va a acontecer el 19 y 20 de octubre en el Antel Arena con un marco de público muchísimo más grande. Magia y Sinfonía es un espectáculo que sí se ha producido en otros países, pero es la primera vez que lo tendremos aquí. Va a aparecer música en vivo interpretada por la Orquesta Juvenil del Sodre también, lo cual es una oportunidad de ver artistas nacionales en escena a través de un espectáculo visual y musical con canciones e imágenes de las famosas películas e historias de Disney que todos hemos visto alguna vez. El formato que se nos ha enviado a la prensa dice que van a interpretarse canciones de La Bella y la Bestia, de Toy Story, de Frozen, y se va a agregar la última película quizás más importante de Disney, que es Encanto. Así que es una oportunidad para disfrutar grandes y chicos de canciones que nos han marcado con 90 artistas en escena nacionales. También las entradas ya están a la venta en la web, así que pueden ir por ahí y conseguirlas. Son dos eventos imperdibles y diferentes para disfrutar. Perdóname, Pamela, repetime, ¿cuándo es que va a ser esto? El 19 y 20 de octubre en el Antel Arena. Bien. Y del 22 al 25 de septiembre en el Auditorio Nacional del Sodre, Adela Reta. Tremendo despliegue, ¿eh? Sí. Tremendo despliegue. Mucho despliegue y algo diferente, distinto, y que vale la pena poder disfrutar alguna vez. Así que, bueno, aprovechar las oportunidades que estamos teniendo, que son importantes y distintas. Muy bien. Bien. Bueno, por te digo, arrancan. Antes que siga, sí, que la están saludando. Opa. Y un oyente, Héctor del Buceo, que siempre se comunica cuando está Palumbo y manda, él siempre se ha tomado él como tarea mandarnos la programación de cine universitario de cada, sí, mes, y ahora lo mandó para vos, que yo te lo voy a reenviar, y dale, dice: bienvenida a la nueva crítica. Palumbo ya tenía mala onda y se ríe, ¿no? Está haciendo un chiste para Palumbo. Así que ahora después te mandamos la programación de septiembre del cine universitario. Dale, perfecto. Bueno, sí, también es una oportunidad para ver un cine que no suele verse en carteleras comerciales. Así que, bueno, le agradecemos al oyente. Y bueno, Palumbo va a estar retornando en las próximas semanas, así que no lo van a perder mucho. Bueno, ahí nos quedaremos con dos. Ahí nos vamos a quedar con dos críticos. Bueno, veremos. Muy bien. Bueno, Ahora sí, si les parece, ingresamos en la cartelera comercial, que hay varios estrenos. Principalmente hay varios estrenos, con de los cuatro, dos estrenos de adaptaciones literarias. Así que en este conjunto cultural que estamos haciendo está bueno señalarlo. Vamos a iniciar por La chica salvaje, lo cual es una adaptación de un libro americano escrito por la autora Delia Owens. Delia Owens, a pesar de lo que muchos piensan cuando leen el libro, es una bióloga pero jubilada que se dedicó a escribir sobre lo que ella más sabía, que eran insectos y animales de la fauna, más que nada de los pantanos de Estados Unidos, principalmente de Carolina del Norte. El libro fue publicado en el 2018, y cuál es el detalle de señalar esto, es que vendió más de 15 millones de ejemplares en el país y fue distinguido por más de 168 semanas entre los libros más vendidos y más leídos. La historia ha pasado por alrededor del mundo, se ha vendido, acá se está comercializando el libro de manera muy buena. La historia está basada en los años 60 en Carolina del Norte, a través de Kaya, que es una chica de 25 años que se enfrenta, a pesar de todas las desgracias que ha tenido su vida, a tener que defenderse en un juicio sobre un asesinato de un chico joven de la misma edad que ella. Está interpretada por Daisy Edgar-Jones. Este es un nombre que está bueno que lo empecemos a señalar y a recordar, porque es una de las actrices que está tomando mucha fuerza, tanto en las series como en las películas. En la pandemia se estrenó Normal People, que fue una serie muy relevante para las generaciones más jóvenes, que trataba sobre asuntos más de generaciones pequeñas, pero también del pasaje a la universidad y de cómo eso puede afectar nuestras relaciones. Allí se destacó, fue un personaje muy sentimental, y ahora retoma más o menos la misma línea, involucrándose, como dije, en un asesinato, pero la historia de Keia es marcada por hechos que quizás muchos espectadores se puedan sentir representados. Desde muy pequeña vive la violencia familiar, el abandono primero de su madre, luego de sus hermanos y por último de su padre, el empezar a vivir sola en un pantano, aislada de todo lo que era la ciudad cercana a ella. Carolina del Norte, como sabemos, se representa por diferentes lugares e instancias de climas y de temperaturas desfavorables, el analfabetismo que puede sufrir una niña al estar sola, el ingreso a la escuela y el bullying por ser la chica del pantano, como le llamaban, y por eso es el título de La chica salvaje. Y luego, en el crecimiento de ella, que es un poco lo que se plasma en la película, el ingreso de conocer a gente del sexo opuesto, enamorarse, que uno de sus amores le ayude a aprender a leer y a poder ser alfabeta, y empezar a entender ese amor por los animales, y ahí es donde está el enganche con la autora del libro, donde ella, a través del dibujo, cuenta los diferentes animales e insectos que ha visto a lo largo de su vida. Entonces la vemos crear sus propios libros, su propia información, y empezar a conocer la biología a través de las vivencias propias. Ese amor también la abandona, y así comienza a entender que no siempre es familiar el abandono. Es una experiencia absolutamente sensible desde la sensibilidad de lo que estamos viendo en pantalla, pero también de lo que se está contando. La película tiene la característica de atravesar pasajes de la obra original y contarnos también la historia de lo que está viviendo Keia. Así que quiero destacar este estreno. Es una película quizás profunda, sensible, que no es para todo el público, pero sí que requiere de entender ese universo y empezar a cuestionarse uno mismo. A ver, a través de lo que estamos viendo, ¿es la culpable o no es la culpable del asesinato que hay en la ciudad? O simplemente, como la ciudad la quiere llamar la chica salvaje, es el condimento perfecto para llamarla la culpable de este asesinato. Así que por ahí está el primer estreno de esta semana. Si quieren, continuamos. Sí, perfecto. Estaba justamente mirando los avances. ¿Por dónde seguimos, te parece, Pamela? Vamos a seguir por Érase una vez un genio, bien, una película que está dirigida por George Miller. Para quienes no saben quién es el director de Mad Max, una película de acción de hace algunos años, la cual fue bastante reconocida por su calidad artística. En esta oportunidad retoma en un drama, también con un tono cómico, así que es como difícil de distinguirlo en su género. La realidad es que acá llegó con un título lo suficientemente extraño como para señalarlo como un error, ya que el título original al español significa 3.000 años esperándote. Está protagonizada por Tilda Swinton, a quien tenemos en cartelera en la película Memoria, que Fernando ha hablado de ella en las últimas semanas antes de irse, y Idris Elba, el cual es un actor que hoy está sonando bastante, quizás cuando vean el tráiler y las imágenes promocionales se den cuenta de quién estamos hablando. La historia narra la Aliteia, una doctora en narratología, quien a través de su profesión decide viajar alrededor del mundo conociendo diferentes historias. Allí, a través de una experiencia que tiene en Estambul, encuentra una botella de la cual, al llegar al hotel, sale un genio. Esta vez no es un genio en la lámpara como estamos acostumbrados a ver, pero sí recorre la línea del género, del genio, de los deseos, de los anhelos y de lo que realmente quieren expresar para tener en su vida. Esta vez sí, no son tres deseos, sino que es el anhelo más profundo de su corazón. Así que a través de la historia del genio conoceremos una historia que básicamente cuenta 3.000 años de la historia del mismo, donde el amor y la fantasía serán partícipes. Es una película muy extraña, pero para quienes gustan de ese género y de esas características de conocer algo diferente y distinto, está proporcionada en el cartel. Bien, bien, muy bien. Bueno, seguimos por Asuntos de Diván. Sí, Asuntos de Diván es una película del 2019 que dura 88 minutos y este es uno de los factores más importantes en tiempos de hoy, que las películas duran aproximadamente 2 horas. Claro. Que una película dure 88 minutos es una duración, lo que antes se consideraba estándar, hoy se la considera extraña, pero sirve para contar una comedia que está coproducida entre Francia y Túnez, donde Selma vuelve a estudiar desde París a su pueblo natal en Túnez. Estudia psicoanálisis, así que nos podemos imaginar que en un pueblo que acababa de atravesar la transición democrática posterior a la Primavera Árabe, era un factor extraño donde ella va a tener que primero considerar que sus compañeros del pueblo y toda la gente que conoce de toda su vida se va a sentir con algún tipo de rechazo a conocer esta nueva técnica y a que le sirva de ayuda para poder ayudar a distintas personas que quizás necesitan contarle a alguien más lo que les está ocurriendo. Así que bueno, son las andanzas de esta chica que se llama Selma, que retorna a su ciudad y a través del psicoanálisis conoceremos en un tono cómico y quizás extraño para lo que estamos acostumbrados un tipo de película distinto que se estrenó ayer en cartel, así que para quienes quieren conocer algo diferente y les gustan las comedias francesas, es un buen programa para ver este fin de semana. Perfecto. Y pasamos a Amor Infinito. Amor Infinito se trata de, quizás para la población más joven, es más conocido. After es una de las pocas películas que ha resistido al cambio este que estamos teniendo de nuevos sistemas de ver películas. ¿Por qué lo digo? Porque se estrenó en el 2019 su primera parte, luego pasó al streaming, a las diferentes plataformas durante el 2020 y 2021, y ahora la productora Diamond Films ha decidido estrenarla nuevamente en salas, trayendo un público que realmente todavía no estaba cubriendo las salas. Vuelve a retomar la historia de amor entre dos personajes que ya se encuentran dejando su etapa universitaria. Claramente esto implica un crecimiento desde la maduración de ellos mismos y también sobre las costumbres y las adversidades que van a tener que atravesar ambos, donde su amor se pondrá a prueba. También es un amor que muchos han resaltado en las ediciones anteriores, que se consideraba tóxico o no tan sano para poderse desarrollar, así que aquí conoceremos si realmente van a poder seguir juntos o no. Se le había vendido como una película que era su última parte, pero no, la próxima parte llegará el próximo año, así que todavía estaremos en las vueltas de qué nos trae Tessa y Harding, y este es el último estreno comercial de esta semana. así que por aquí está la información de la cartelera comercial. Y por último, si les parece, quería señalar las dos series más importantes que están llegando al streaming, pero también a la pantalla del cable. Bien. Se trata, por un lado, de La Casa del Dragón, el cual es la, digamos, como una, todos conocemos la serie Juego de Tronos, que durante años fue de las series más vistas incluso en este país. Ahora todos los domingos HBO o en su plataforma HBO Max comienza a transmitir esta Casa del Dragón, lo cual es una historia de comienzos, 175 años antes de la historia original, donde a través de una de las familias más importantes de la saga original, porque sí es una saga al componerse de 6 temporadas, comenzaremos a vivir los sucesos mágicos a los que estamos acompañados, donde los dragones y la potencia del fuego, pero también de los rechazos de sangre y los juegos de poder tal como nos tienen acostumbrados, estaremos experimentando una temporada que arrancó ya en su segundo capítulo la semana pasada de forma muy abierta, pero también de forma atrapante, y que en sintonía con la historia original se nos cuenta una historia a la cual estamos acostumbrados ya quienes habíamos visto Game of Thrones, pero también es un buen inicio para quienes no habían visto la saga original, así que por allí tenemos una experiencia para los domingos. Duran aproximadamente 1 hora los capítulos, lo cual lo hace mayormente transmisible y poderlo visualizar de una forma más rápida. Y por otro lado, ayer Amazon Prime Video, que es una plataforma que se encuentra en este país, estrenó una serie bastante esperada por los fans de, bueno, del Señor de los Anillos, que ha tenido tantas películas y tantas historias en sí misma, no parte de los libros originales, sino que también es una historia que acontece varios años antes de la historia original. En esta oportunidad van a ser 8 episodios, la plataforma ayer estrenó 2, así que todavía quedan 6 viernes consecutivos donde vamos a estar metidos entre los elfos, los hechiceros y las criaturas mágicas que nos tiene acostumbradas la Tierra Media. Así que por allí una oportunidad. Quiero decir que desde el factor técnico es alucinante de ver, y la verdad que es una apuesta hacia algo absolutamente distinto para ver en plataformas. Así que por allí tenemos las dos series del momento que están siendo muy vistas y con un nivel de público altísimo a nivel del mundo. Bueno, así que entonces esta posibilidad también de ver al Señor de los Anillos de esta manera. De esta manera, una manera más corta, más precisa, pero con la misma magia. Así que eso es, también es interesante para poderlo ver. O sea que los fanáticos habitualmente pueden verlo también de esta manera, y los que no tuvieron la posibilidad o por alguna razón no lo pudieron hacer, pueden engancharse ahora. Pueden iniciar en esta nueva serie y después ver la cantidad de películas que hay alrededor de la saga. Perfecto. Pamela, ¿algo más que quieras agregar, que nos quieras contar? Por ahora, bueno, la cartelera de Cinemateca se ha renovado, así que en la web de Cinemateca pueden conocer los estrenos. Estamos en temporada de festivales, así que la próxima semana podemos hacer un relevamiento de lo que está pasando. Hay películas que estaban siendo muy esperadas, que la verdad que no han tenido la mejor recepción en los festivales, así que si quieren, la próxima semana comentamos un poco de ello. Ahí va, perfecto. Muy bueno, muy bueno. Bueno, muchísimas gracias. Quedamos prontos todos para el fin de semana y para toda la semana próxima. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Chao, gracias.